cancioncita por vida suya, dedicada a la vieja del carrito. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! Vengo a decirle a la que no me supo amar que ya no la quiero. Ya la voy a abandonar. Le eché en un carrito que la fueran a pasear. Lejos, muy lejos, donde no fuera estorbar. Es que yo no le de rogar, yo ya no la quiero. Ya la voy a abandonar. Al cabo mi gusto, vete vieja, vete chirriona. Y le hice un violín, un arpa y una guitarra. Su derrota lamentada. Ya se le suyó, compadre. Pero el orgullo es que yo no le dé rogar, yo ya no la quiero. Ya la voy a abandonar. Compadre, esta condenada creía que traía carretón de mulas. Se equivocó porque me dicen el venao y se corre. Esos amores que nunca han sido sinceros sufren la desdicha de la triste soledad. Le di un pasaporte pa' que se fuera a pasear allá por el norte. Por allá se ha de quedar. No sea bueno, se equivoque, compadre. Jódame. Véngase para acá, no le hagas güey, no le hagas güey. Ojalá que encuentres a quien te sepa amar, pues ella no vuelva. Se llama Reborugo. Otra vez a molestar.